continuación. Radio Deseo presenta una producción de La Obertura. Desnudarte. Siento 20 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar para compartir un nuevo Desnudarte. Y de corazón quiero agradecer a toda esa gente que me ha dado a mí la bienvenida, que ha dado bienvenida a este retorno del programa después de un año. Para mí es un verdadero privilegio y una dicha inmensa escuchar esas palabras y sobre todo haber sentido la alegría por estar nuevamente compartiendo el domingo. Como había anunciado en el programa de retorno de la anterior semana, hoy inauguramos el blog del programa. Y esto es posible gracias a la acción y sobre todo a la ayuda de mi amigo Richard Sánchez, a quien le envío un enorme abrazo agradecido. En este blog ustedes se encontrarán con el programa de la semana, lo colgaremos después de la emisión, para quienes no hayan podido escucharlo o para quienes deseen volver a escucharlo. Pero también colgaremos otros programas de anteriores ciclos, según la época, la fecha o por algún tema, algún evento en especial. Pero quiero contarles que el blog no es solo del programa, sino de todas las actividades que llevamos adelante como La Obertura. Por ello también encontrarán artículos de prensa, invitaciones a eventos musicales que organizamos, etc. Bueno, así que ahí va la dirección. La dirección del blog es la-obertura.blogspot.com. Les reitero, tomen nota porque ustedes saben que en esto una letra mal puesta y la cosa no va. Les reitero, la dirección es la-obertura.blogspot.com. Y claro, a todas y todos ustedes que deseen comunicarse conmigo, también pueden hacerlo a través del correo obertura@entelnet.bo. Ojo, que en este correo no hay el artículo, en el blog sí, la-obertura. En el correo directamente obertura@entelnet.bo. Y bien, dicho esto, vamos con el programa de hoy. Ahora que la Argentina vive un tiempo de oscurantismo musical y creativo y que ha dejado de ser el país más influyente en términos de rock, que está ahogado, perdido, desencajado, reducido en la miseria creativa de los Iria Kuriaki y los Bobosón y con los Decadentes, es muy grato encontrarse con que hay luz en el horizonte y viene iluminando desde la Patagonia. Hace algunas semanas, concretamente al finalizar el mes de abril, estuvo por nuestra ciudad el cantautor argentino Lisandro Aristimuño, y ofreciendo dos conciertos en el Teatro Municipal. Lamentablemente con poco público, porque no hubo tiempo para la promoción. Pero déjenme decirles que fueron dos presentaciones absolutamente maravillosas, de lo mejor que he visto y oído en nuestra ciudad. No es casual. En la actualidad, Lisandro ya es considerado entre los principales músicos de rock argentino, notable para un cantautor que viene de la Patagonia. Sus dos últimos discos se llevaron los premios Gardel a mejor disco de rock, pero su último disco, Mundo Anfibio, además de ser premio Gardel en la Argentina, fue nominado como mejor disco rock en los premios Grammy. Y si a mí me preguntan, sin duda les digo que me parece el mejor disco de rock argentino de la última década. Espero que esta introducción sirva para provocar en ustedes al menos la curiosidad de saber quién es este cantautor, la curiosidad de conocerlo. Y eso es lo que quiero con el programa de hoy. Estoy seguro que quienes no lo conocen y no han escuchado antes, va a ser una muy, muy agradable sorpresa. Y para quienes conocen su música, hoy van a poder conocerlo personalmente. En el Desnudarte de hoy, quiero presentarles al señor Lisandro Aristimuño. Lisandro Aristimuño nació en 1978 en Viedma, provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina. De padres artistas, actores de teatro, su vida ha estado llena de música y de arte. Y comenzó con grupos de barrio haciendo covers, hasta que en el 2001 dejó la Patagonia y se fue a Buenos Aires. En el 2004 editó su primer disco Azules Turquesas, de forma independiente, y llamó la atención por una propuesta muy distinta a todo lo que se venía haciendo. Con influencias del mejor rock de los 90 como Radiohead, Bjork o Portishead, Lisandro Aristimuño lanzó en el 2005 su segundo disco, Ese Asunto de la Ventana, ganando públicos y muy buena crítica. Un par de años después consolidó su carrera con su tercer disco, 39 grados, en el 2007. Entonces pasó a convertirse en uno de los más notables cantautores del rock actual, saltando el charco de la auténtica decadencia. Y Lisandro logró saltar esa decadencia con una propuesta original, muy íntima, auténtica y muy profunda. Y con una carrera ya bien sólida, en el 2009 lanzó un disco doble, Las Crónicas del Viento, con invitados de lujo, y que se convirtió en el mejor disco rock de los premios Gardel, que son los premios, los Grammys argentinos. Se tomó un par de años y en el 2012 lanzó su gran obra, Mundo Anfibio, también con invitados renombrados del rock. Y como les conté antes, también se ganó el premio Gardel y fue nominado a nivel continental en los premios Grammy como mejor disco de rock. Con este recorrido, llegó en abril del 2014 a nuestra ciudad. Y gracias al promotor del evento, Jean-Claude Eiffel, tuve la oportunidad de conversar y de realizar una entrevista a Lisandro, y que hoy quiero compartirla con ustedes, a tiempo de revisar sus discos y para que ustedes conozcan su propuesta. Lisandro Aristimuño. Oh, seducía hermoso, envuelto en golondrinas, y se formaban rayos con la luz. Misterioso, comiéndole la espalda a la luna. El lunes busco las tinieblas, el martes nebuloso. Estoy recuperando la bruma. Lisandro, muchas gracias por darte este tiempo para que podamos conversar. Un placer y gracias a vos. Aún no lo puedes ver propiamente, pero ya puedes ver la diferencia en tu labio. Adelante, masajea las áreas en tu frente e incluso tus labios si sientes cualquier bulto o hinchazón, y eso va a quitarse. Espera. Así que nos veremos la próxima semana para asegurarnos de que todo esté bien. Muchas gracias. De acuerdo. Adiós. Así que puedes regresar. A trabajar. Eso. Y a tus cosas. Margen de la trova rosarina o los folcloristas del norte, siempre como que los músicos que han llegado por Latinoamérica parecen de Buenos Aires. Tú vienes a ser una excepción. Sí. Tú, Viedma, Río Negro, sí. La Patagonia. ¿Cuánto de eso hay en tu música? Muchísimo. Creo que la valoración y la importancia que le doy a los espacios y a los silencios, por ejemplo, y al menos es más, ¿no? Y al dejar ese hueco para que la gente llene. O sea, creo que ahí está la Patagonia para mí. O sea, eso es lo que yo encontré por mis vivencias, ¿no? De campos vacíos donde vos podés crear lo que vos quieras con tu mente y tu imaginación. Y de repente pasa un pájaro. Y ese pájaro es muy importante, ¿no? Entonces, creo que la Patagonia me dio eso de valorar el espacio y pocas cosas, ¿no? Como lo mínimo para poder llevarlo adelante. Dando vida al sin vos. Desperté bajo las sábanas, esperando amanecer, rellenando los huecos que dejaron mis ojos. Mientras ladran los perros, necesito tu voz. Ah, ah, ah, ah, ah. Hoy ya no es lo mismo, mi amor. El día se hace noche si te vas. Y mientras yo te llamo sin parar, te llamo sin parar, te llamo sin parar, te llamo sin parar, te llamo sin parar, te llamo sin parar, te llamo sin parar, te llamo sin parar. Hoy ya no es lo mismo, mi amor. El día se hace noche si te vas. Y mientras yo te llamo sin parar, te llamo sin parar, te llamo sin parar, te llamo sin parar, te llamo sin parar, te llamo sin parar, te llamo sin parar. Tú naciste el 78, me pongo a pensar, la Argentina campeón mundial, la dictadura, Serú Girán su primer disco, y la infancia, me imagino que es las Malvinas, el retorno a la democracia. ¿Cómo se vivía en la provincia? ¿Cómo viviste toda esa infancia? Yo no tengo mucho recuerdo, o sea, en realidad, digamos que la gente más grande a los niños los cuidaba mucho de eso, ¿no? Como que no se hablaba tanto, ¿no? Era como medio, eran charlas como muy de puertas adentro, ¿no? Y a la noche, por ahí escuchaba cuando yo estaba durmiendo a mis viejos hablar con otra gente, ¿no? Y reunirse en secreto, ¿no? Pero más de grande, bueno, obviamente que empecé a estudiar y a ver videos, documentales, cosas de, y tengo, bueno, ya empecé a hablar con mi viejo y a preguntarle cosas y así, ¿no? De interrogarlo, de ver cómo se movía todo. Me queda una duda, de padres teatreros. Sí. ¿Por qué no al teatro y por qué fue la música? ¿Pudo haber sido el teatro? No pudo haber sido porque no sentí que tenía ganas y ni cualidades para eso. O sea, sí quizás en algunos aspectos musicales, en el escenario, por ahí uso algunas herramientas del teatro que, de al ser chico, de ir a acompañarlo a mi papá y de quedarme en una, mientras ensayaban o estaban armando algo, me han quedado como cosas. Por ejemplo, la escenografía, las luces en el escenario, ¿no? Todo eso. Inconscientemente sé cómo hacerlo de chiquito, ¿no? De nutrirte. Y después los climas, ¿no? Los climas también. Y siento que mis movimientos, quizás en algunas partes del show, cuando estoy con banda, o sea, algunos bailes que hago o algo así, tienen que ver mucho con el teatro. La herencia teatral. Sí. ¿Y cómo fue la banda sonora? ¿Cómo recuerdas la banda sonora de tu infancia? Bueno, es una mezcla, pero por suerte, de mucha trova cubana, mucho folclore latinoamericano, digamos. Muchísimo, o sea, era como lo que más escuchaba, desde Cecilia Todd, Violeta Parra, Inti Illimani por Chile, también llegaba claro. Mucho. Después Chabuca Granda, Caetano Veloso, bueno, Mercedes Sosa, todo ese tipo de música que en su momento se dice de zurdos, ¿no? Y bueno, tuve la suerte que sí, qué bueno, ¿viste? ¿Y del rock? De rock, yo creo que el primer disco, el vinilo que puso mi viejo en mi casa fue Pubis Angelical de Charlie. Ah. Porque tenía ese, viste que era doble, que tenía... Claro, la banda sonora. Claro, y mi viejo se lo compró por la banda sonora para poner en algunas obras, no sé, para que se lo... Ajá. Como que lo quería usar de banda de sonido. Y de repente puso Yendo de la Cama al Living, que es el track número uno. Claro. O sea, puso La Púa ahí, yo escuché esa batería. Y ahí dije, bueno, esto es... Y después mucho Fito. Fito Páez escuché mucho. Soda Stereo también. Bueno, Spinetta, o sea, todos los que en su momento marcaron muchísimo, ¿no? En los 80, uh-huh. me influenciaron mucho. De Sumo, qué sé yo, un montón de bandas que me gustaron. Y como que comenzaste haciendo covers, ¿no? Claro. Y que esa parece ser un poco la nueva escuela de los músicos jóvenes, ¿no? Lo que pasa es que la música, en realidad... Digamos que después tenés que estudiarla y ver para dónde querés vos llevarla, o sea, ver la parte más académica quizás o más estructurada de la música, pero la música se tiene que aprender así, tocando, de oído y de como un juego. O sea, los indígenas tenían partituras, o tenían formas, señas, pero era un juego, era un ritual o algo más que eso, no matemática, ¿no? Circunstancia, tú dices, ok, lo mío es la música. Yo creo que cuando empecé a gustarle a la gente, eso fue como algo maravilloso, porque cuando uno, el ser humano es así, ¿no? Está esperando que el otro le dé el ok, ¿no? Le confirme de algún modo. Así, o sea, sea futbolista o periodista, o alguien te diga, che, sos buen periodista. Ah, ¿en serio? Ah, me voy a dedicar a esto. O sea, bueno, a mí me encanta, pero no sabía si era bueno o no, estaba como dudando. Entonces yo agarré la guitarra criolla y empecé a componer canciones y se las mostraba a mis hermanos, a mi vieja, y me decían, qué lindo, hijo, qué bueno está eso, eso es muy bonito lo que escribiste ahí. ¿En serio? Como después a mi novia, y después ya se empezó a agrandar, ¿no? Mi novia, mis amigos, después empecé a tocar en un bar de ahí y ya. Entonces es como... Escuché por algún lado que dijiste que te fuiste a Buenos Aires por amor, ¿es así? Sí, es así. Bueno, mi mujer se fue a estudiar, mi mujer hoy en día, ¿no? La mamá de mi hija y todo. Se fue a estudiar a Buenos Aires, comunicación social, en la UBA, que hay una universidad allá de Buenos Aires, muy, muy buena. Y me dijo, bueno, mirá, yo me voy a ir a Buenos Aires. Estudiar. Yo le dije, no, mirá, yo no voy a ir, no me gusta Buenos Aires. No creo que sea algo para mí, yo soy un tipo, viste, yo era más casero, mate, ¿no? Criolla, como más campechano, ¿no? Como si, no creo, yo me va a hacer mal, me hizo mal en su momento, pero bueno. Y bueno, eso lo dije al principio, empezó a pasar el tiempo y la empecé a extrañar muchísimo, ¿no? Empecé a extrañar el amor que le tenía, que le tengo. Y dije, bueno, voy a ir a probar. Si me siento mal, me vuelvo. Y fui, me quedé. Y llegaste el 2001, sí, justo salía de la Rúa, Corralito, Caballo. Bueno, ¿y cómo recuerdas todo eso? Bueno, fue algo muy raro porque era como una contradicción. Yo estaba viviendo una etapa de mucho amor y de haberme ido de mi casa, de convivir con una persona que amaba. Era muy chico todavía, o sea, y estaba recién con la idea de grabar el primer disco. Y la ciudad, que también es como ir a un circo, ¿no? Como que estás todo el tiempo cogoteando para todos lados, ¿no? Mirando todo y queriéndote comprar todo, porque es una ciudad súper consumista también y tiene de todo. Entonces, en Viedma, ¿no?, había un negocio que vendía discos y acá había 8 y yo estaba como... Pero ese panorama parece más bien desalentador como para arrancar una carrera y un emprendimiento muy personal como es el tuyo. ¿Cómo lo encaraste? Vuelvo a decir, era como una contradicción porque la gente estaba muy enojada y yo estaba muy feliz. Entonces era como muy raro. Yo entendía lo que estaba sucediendo, pero a la vez no podía dejar de sentirme feliz. Estaba muy enamorado y muy feliz. Hasta que todo eso se me volcó, ¿no? Y ahí bajoneé. Yo creo que fue lo que sucedió con mi música fue algo que en algún punto creo que el país lo estaba necesitando también. No solo fui yo, digamos. Me decían que no sacaban discos porque no había plata, porque estaba todo en quiebra, ¿no? Pero se estaba abriendo una grieta por otro lado, ¿no? Es cuando tapas un pozo en una pared de agua y el agua se la esquiva y empieza a salir para otro lado, ¿no? Ya. Y pasó un poco eso. O sea, se abrió otro camino donde yo justo había sacado el primer disco, gustó mucho y fue como fui como uno de los que la gente también quería y empezó como a apoyar, como bueno, los periodistas, los demás músicos también, los músicos consagrados, incluso me preguntaban qué estaba escuchando y me nombraban y este pibe, ojo con este pibe, va a ser bueno, como incentivándome, y yo leía y decía, bueno, es indudable que tengo que hacer otro disco más. Y grabé el otro y así. El otro. Pero lo primero que me llamó la atención fue que esta tu propuesta, que es muy auténtica, muy personal, tiene que ver incluso hasta con tu nombre, porque si hubiera venido un agente, te hubiera dicho, mira eso de Lisandro, Aristimuño, suena muy largo, ¿no? Y tal vez quédate en Lisandro, o no sé, reducirlo. ¿Cómo encaraste todo esto? Lo que pasa es que el camino que elegí fue la independencia, de primera. O sea, tuve como 4 ofertas de multinacionales, de un montón de cosas. El argentino también es muy así, ¿no? Cuando ve que hay alguien que le está yendo más o menos bien, te ofrecen todo, ¿no? Después si te va mal, se olvidan, pero bueno. Y, digamos, no el argentino, estoy haciendo en general, pero en ese sentido del comercio y las marcas y las multinacionales son muy así, como aprovechan mucho el momento, ¿no? Bueno, todas le dije que no y me decidí ser independiente por una cuestión ideológica y de, y de libertad, de esto de yo me llamo así, así no me voy a poner otro nombre, o yo le voy a poner 10 temas, no voy a poner 15, o yo le voy a poner esta tapa, yo voy así, lo voy a sacar así, el disco tiene que estar a este precio en la calle, no puede estar más alto, así. O sea, y no cambiar. Una cuestión como más artesanal. Me gusta más estar. También es por cómo es mi personalidad. A mí me gusta estar encima. Yo no puedo. O sea, yo si fuera arquitecto, también iría a la tarde a levantar ladrillos. Porque no puedo dejar que eso. Uh-huh. Yo no estar ahí tampoco. Sí, y se nota. Azules Turquesas hablaba mucho de la Patagonia y de lo que yo añoraba, todo ese lugar, mi lugar, ¿no? Entonces, cuando estaba en Buenos Aires empecé a escribir sobre eso porque lo extrañaba mucho. Y la música me ayudaba a volver a verlo, ¿no? O a imaginarme ese paisaje, o ese cielo, o esa gente, o ese aire que se respiraba. cosecha que vendrá. Tu cuerpo calma mi dolor y se dibuja el camino. Mantra de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace del de ese asunto de la ventana, me agarró una enfermedad que fue el ataque de pánico y estuve encerrado en un edificio durante 3 meses, por eso se llama así, ese asunto de la ventana. Todo estaba desde la ventana, lo escribí, mirando para abajo en un edificio, toda la ciudad, y me imaginaba historias, y fue un disco donde la ciudad me ganó la batalla, ¿no? Yo lo quiero mucho, porque los discos son como medicamentos. No son malos, la música no es mala, no, nunca te va a hacer mal. Y yo lo tomé como un medicamento, ¿no? como si fuera una terapia, ¿no? Uh-huh. O sea, un psicólogo, yo escribiendo cosas. El primer disco que me llamó la atención desde la portada fue 39 y dije, wow, aquí este cantante está enfermo, y creo que nos está contando que realmente está enfermo. Y ese es el 39, ¿verdad? Sí, 39 grados. que los llegaste a sufrir. Sí, estuve una semana con... Sí, surgió ahí un poco de eso y también de la enfermedad de la ciudad. Y después, 39 grados, ya salí a la ciudad, salí de ese edificio y empecé a jugar y a tomarle el pelo a la ciudad. Doble, las crónicas. Como que más dueño ya de todo. Además, con tu sello. Y... Bueno, claro, ahí ya sí. Se afianzó un poco todo lo... Pero a su vez me parece que tiene guiños, más guiños al folclore. Sí. Un poco como de vuelta, ¿no? Pasa que Las Crónicas del Viento es un disco que habla de mi infancia. Todo, completo. Por eso le puse Las Crónicas del Viento. O sea, yo pensaba quién, como si fuera un brujo o un... Bueno, un cuentista, ¿no? Que esté contando como mi historia. Y pensé, ¿quién puede ser? Estuve como mucho tiempo pensando quién podía ser. Y dije, el viento. Sí, el viento estuvo siempre conmigo, cuando era chico. En la Patagonia nunca no hay viento. Y tiene mucho de eso que decías de los silencios, ¿no? Por supuesto, porque estaba basado en mi infancia. Yo me fui a un pueblo que se llama Luis Beltrán, que queda cerca de Viedma, que viví, hice toda mi primaria ahí, mi escuela primaria. Y a Viedma. Entonces yo iba a las escuelas, todas, hice como un trabajo de investigación, donde fui a buscar fotos mías, donde fui a... como si fuera un documental de la parte mía más infantil. Uh-huh. Y si abrís si tenés el disco en formato, es como un libro de niño. Sí. Y fue como una... eso fue como una catarsis, ¿no? Como después de 39 grados quise volver ahí porque necesitaba volver más a la raíz aún todavía. Thank you. Primer invitado de lujo ahí, Fito Páez. ¿Cómo se da esto? Se da por Liliana Herrero. Uh-huh. Liliana Herrero, bueno, se hizo muy amiga mía, estuvo en el disco anterior. Y Liliana le empezó a mostrar los discos a Fito. Le dijo, tenés que escuchar a este pibe, te va a gustar. Y Fito no le daba bola hasta que un día estaba en una noche y me llamó. Uh-huh. Estaba en el living de la casa de Fito y me dice, che, Fito te quiere conocer, vení, estamos escuchando tu disco. Ya me voy para allá. Y fui y me dijo que era increíble, que le encantaba, que no sé qué, pero verdad que lo que necesite. Y yo me quedé con lo que necesite y dije, bueno, si hay algún tema para vos en el próximo disco, ¿te prendés a cantar? Por supuesto. Y bueno, eso sucedió. En valijas gastadas, ríen, bailan y me recuerdan tu andar. Solo el viento sigue mi pasos, voy despacio porque lo quiero alcanzar. Desprende del sur hasta el litoral y mojar mi voz. Verde campo en tu figura rosada, cables negros cortan el cielo detrás. Panes gigantes en tus ojos, veo lo que nunca vi. Anymore. bien dónde voy cuando prendo mi luz. Yo sé bien dónde vas cuando prendes tu luz. Desprender del sur hasta el litoral y mojar mi voz y el agua con sal. Estamos revisando con Lisandro Aristimuño su música y las motivaciones que la forman. Cuando volvamos del corte, nos sumergiremos con Lisandro en El Mundo Anfibio, su aplaudido disco del 2012. Ya volvemos a Desnudarte. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. Enciende tu libertad. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy estamos con Lisandro Aristimuño. Y a continuación, su reciente disco, el laureado Mundo Anfibio. Cuando escuché el primer tema de Elefantes, sí, lo primero que se me vino a la mente fue Cromañón. ¿Tiene algo que ver ahí? Bueno, sí, un poco sí. O sea, en realidad es como más... Me encanta eso, las lecturas que le pone la gente, porque son geniales, ¿no? A veces son más geniales que lo que uno se piensa también, con las que uno escribió, ¿no? Uh-huh. Eso es lo maravilloso de la escritura y de la música también. Me han dicho cosas increíbles que yo a veces las robo. Inmortales, calabozos, festivales, vergonzosos, todos se unen la noche. Irreales, codiciosos, pecadores, silenciosos, todos se unen la noche. Pero Elefantes tiene que ver con eso, es como también con Cromañón, con una invasión, con... Yo lo pensé más con esta cosa de que el disco anterior fue más de la infancia y todo, y en este me hice muy cargo también. Como que ya me puse valiente, sería, ¿no? Uh-huh. Y iba a tener un bebé que estaba dentro de la panza de mi mujer, adentro del agua, un anfibio. Y eso me dio mucha fuerza, entonces es un disco muy fuerte porque ya no estoy solo, sería, ¿no? Tengo familia, tengo mi hija y arranqué así como si fuera un... como si fuera al revés, en realidad un concepto como de invasión, pero al revés, como que los indígenas, los aborígenes invadían la ciudad, o sea, al revés. Yeah. Que como en este tiempo me encantaría que pase eso, ¿no? Como que vengan y empiecen a romper todos los edificios, todo. Yeah. Dame por favor algo necesario que alimente mi voz, la razón para amarte tanto, vivir en vos, vivir y morir en vos. No hay nada peor que los calendarios, si hay fines soy razón. Y a mí solo me guía el sol, a mí solo me guía el sol. Y instrumentalmente además dejan de haber silencios y como que hay mucha instrumentación. Y... Sí, bueno, muy fragmentado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, acá no hay silencio, hay muy poco. Es más, me costó muchísimo mezclarlo también, fue como porque tenía un ruidito, cositas, ¿no? Era como una, la consola no daba más. La computadora estaba que estallaba. Sí. ¿Y cómo le pones límites a eso? Porque lo de los samplers, de los efectos, puede empezar a ser una cosa como que... Es que el concepto de este disco quería que sea así, como bueno, lo contrario a lo despacio, a lo de la Patagonia, ¿no? Como que sea un disco incluso hasta muy porteño. No la estoy dejando, a mí tan solo me guía el sol. Bueno, y ahí está la presencia de Ricardo Mollo. Sí. La planadora, de algún modo. ¿Tú eras fanático de Ricardo, de Divididos? Sí. Sí, sí. Creo que no hay nadie en Argentina músico que no sea fan de ellos, porque uh-huh. por todo su camino, ¿no? Su trayectoria. Sí. O sea, no hay nadie que te va a decir no. Uh-huh. Porque nos representaron muy bien y porque es el rock muy de ahí, muy de Buenos Aires, ¿no? Es un rock muy de Buenos Aires. Las letras, su forma de ver la ciudad, ¿no? Siempre uh-huh. nombran alguna calle, es como muy de ahí. Y, o algún personaje que si no sos de ahí no lo conoces, ¿no? Como no, claro. Confieso que me cuesta entender claro, muchas letras. Bueno, es decir, necesito muy, traducción. Sí, son muy urbanos, ¿no? Y, sí. Y bueno, fue increíble que esté en el disco, fue... Porque aparte es un tipo muy sensible, ¿no? Entonces como no... En Argentina, lamentablemente, como... se estereotipa mucho, ¿no? Y ahora está cambiando mucho todo eso. Uh-huh. Este fue un claro ejemplo, ¿no? El mundo alrededor se quedó sin testigos. Un fuerte ventarrón lo limpió del sistema solar. La muerte lo besó con un frac en el camino. Quedando a la deriva en un viaje interestelar. Un cura y un pastor ahogándose en el limbo. Negocian el valor, el destino de la humanidad. Un dólar, un reloj y una frase sin sentido. Cadena de montaje, presagio para el funeral. Thank you. solo, muriendo un poco. Y es extraño verte partir con un tesoro. Lo peor de todo es que es culpable el peón del rey. Se olvidó de contarlo en su titular. La nube de calor no dejó ver el camino. Cadena de montaje, presagio para el funeral. Cadena de montaje, presagio para el funeral. Y después hay otro chico llamado Boom Boom Kid que hace punk. Sí. Nadie se hubiera imaginado que haya un... O sea, que esté Moyo y que esté sí. Boom Boom Kid en un disco mío. Que allá algunos me dicen que soy como más frágil y más sensible, ¿no? Darle la espalda al sol. Treparme en la madriguera. ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga dormir fuera de estación? ¿Rezar a quien yo más quiera? ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga pedirle a mi corazón? ¿Acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Eso creo que se está rompiendo, o por lo menos es lo que queremos los músicos, ¿no? Que el oyente no tenga más ese prejuicio, ¿no? Enseñarle, educarlo a que la música es muchas cosas y, no, y podemos ser amigos entre muchos. O sea, no, no hay... hay cierta libertad, ¿no? Claro, una búsqueda de libertad. Exacto. O eso también se paga. Pero la gente este busca como el fútbol, ¿no? Como tiene esa cosa futbolera. Sí. Eso me llama la atención, la Argentina siempre como que si hay Boca River, si sí, son los redondos. Y un poco como que lo obligan a uno a tomar partido, ¿no? No, bueno, sí, si te metes en ese juego, sí, pero creo que está cambiando, por eso te digo, estamos en un momento muy, muy lindo en Argentina con la música, porque ya la gente no tiene vergüenza de decir, no sé, bueno, escucho a Pantera y también a Maná, no sé, es como ya no hay, incluso está medio de moda ser así también. Un gran actor en la catedral habla sin parar. Hilda Lizarazo. Sí, divina. Es el hada madrina del rock. O sea, tenía que estar en el disco. Incluso iba a estar Fabi, pero no pudo. Cantile también. Hilda es una madrina, o sea, es una persona encantadora que desde el primer momento que me conoció, nada, me abrazó, le escuché las canciones, le mostré los discos y está todo el tiempo preguntándome si estoy bien, si necesito algo. Hace poco se produjo un tema en el disco de ella. Como que hay una uh-huh. cierta hermandad así. Más de hermandad sería más de tía, ¿no? Así, uh-huh. y la adoro, o sea, es alguien que admiro también. Anfibio, más allá de estar en el agua y poder vivir, también es un poco como lo que está pasando, que vivimos entre la oscuridad y la luz. La ciudad es un poco como la comunicación y la incomunicación, así. Es decir, este mundo anfibio, este tu disco, retrata también esa ciudad como mundo anfibio. Por supuesto. Es un poco eso lo que te decía, ¿no? La invasión de los indígenas rompiendo, destrozando toda esa forma de vida consumista. Hasta que llega a la nada y eso se convierte en agua, ¿no? Es como una especie de cuento también, medio. Tiene su cosa fantástica, ¿no? Y también a la vez decís, bueno, puede que sea así, ¿eh? O sea, uh-huh. Me asusto, ¿viste? Incluso cuando salió Mundo Anfibio hubo como 3 inundaciones muy fuertes en Argentina, donde las casas estaban abajo del agua casi. Entonces dije, ¿qué pasa acá? O sea, fue el año que salió Mundo Anfibio. Uh-huh. Y pensé, bueno, no estaba tan errado. Y es una forma también de alertar, a cuidar la Tierra, el planeta, ¿no? O sea, como, bueno, a mí esto da plata, no me importa, rompo todo acá y ya fue, ¿no? Uh-huh. Esto da plata, mato a 100 animales, no me importa. O sea, como esa cosa de no me importa, no me importa, hasta que llega a tu casa y te importa, ¿no? O sea, uh-huh. no es así. Entonces el mundo anfibio también tiene eso, y sobre todo porque yo sabía que traía un ser humano al mundo, entonces también quería como contarle a mi hija y contarle un poco lo que sucedía en ese momento también. Un poco para conocerte y para que la gente te conozca, unas preguntas un poco más personales. Sí, ¿cómo te llevas con la soledad? No me gusta estar solo. Me llevo bien cuando estoy haciendo música. Me gusta estar solo, pero estoy con la música. Que a veces se piensa que está solo, ¿no? Pero después me encanta estar con amigos, me encanta conversar, me encanta relacionarme. La soledad, no sé, creo que hay, que por lo menos en este tiempo, no, quizás cuando sea más viejo sí, viste, voy a querer estar más solo, no sé, por ahora en este momento no, me gusta compartir, me gusta estar en acción, me gusta estar planeando cosas con otra gente, me gusta estar con mi mujer, con mi hija, no quiero estar solo. ¿Te has cruzado con Dios? Lo llamé un montón de veces y le pedí ayuda un montón de veces también, pero todavía no me lo crucé. Será porque siempre le piden, ¿no? También. Entonces voy por un camino que no me atiende. Esa puerta no. Aparte, yo le pido cosas muy tontas, ¿no? O sea, debe estar ocupado con gente que realmente necesita. Que necesita. Claro. ¿Qué es lo más parecido a la felicidad? Yo creo que cuando hago una canción cuando pongo play y la escucho, cuando después de grabarla y me gusta, soy muy feliz. Es como algo que no... Se me llena el cuerpo de música, de notas, no sé, de felicidad. Cuando escucho una canción que me gusta. ¿Y estás de acuerdo con eso, que la canción uno no la compone, sino que la canción la encuentra uno? Exactamente, exactamente. Estoy pero muy de acuerdo. Muy de acuerdo con eso. Y ahora estoy a la espera, porque bueno, hace 2 años ya salió Mundo Anfibio. Y estoy como el disco del silencio, ¿no? Como algo. Estoy dejándome. Eso de la Patagonia volvió otra vez a mí. Entonces estoy otra vez volviendo al viento, al silencio. Así que no sé qué se vendrá. Por el momento. Silencio. Excelente. Gracias, Lisandro. Es un placer. Por favor, un placer para mí. Muchas gracias. Gracias. Del lado tuyo hablan de mí. Del lado mío hablan de vos. Sería muy bueno que salgas de ahí. Teniendo en cuenta un poco el reloj. De noche el buitre sigue al ratón. El mediodía no tiene fin. Afilando los dientes te vi. Envuelto en tu traje de Dios. Quizás ya nunca se abra el telón. Quizás se emborrachó tu jardín. Es raro escucharte feliz. Gritando la palabra perdón. Señor, usted depende de mí. La señoría blanca del rock. A ver si te animas a seguir. Poniéndole tus ojos al sol. Esa, la charla con Lisandro Aristimuño, y un repaso a toda su discografía. Pero antes de terminar, un bonus track. Como les conté antes, Lisandro dio un par de conciertos en el Teatro Municipal el 24 y el 25 de abril. Y debo decirles que quienes tuvimos la suerte de asistir, quedamos literalmente boquiabiertos con la propuesta, el sonido, las canciones y el ensamble instrumental, que inicialmente parecía reducido, ya que solo son dos personas, Lisandro con guitarras, voces y efectos, y una eximia chelista. Pero la sorpresa fue enorme al encontrarnos con una instrumentación enorme, profunda y exquisita. Pero para que tengan una idea, y como bonus track, vamos a escuchar a Lisandro Aristimuño en el Teatro Municipal. Bueno, es un placer enorme poder estar cantando esta noche para ustedes. Muchas gracias por venir a cada uno. Vamos a hacer una canción de mi disco Las Crónicas del Viento que se llama Trilo. Thank you. Lisandro Aristimuño en nuestra ciudad. Y espero que la recomendación sirva. Espero que hayan disfrutado de su música. Quiero recordarles nuevamente que ya hay la página, el blog de la obertura del Desnudarte. Para quienes no tomaron nota, ahí va la dirección: la-obertura.blogspot.com. Y el correo: obertura@entelnet.gov. Y para quien quiera comunicarse conmigo, el correo es obertura@entelnet.gov. Gracias por compartir su domingo. Les espero la próxima semana. Disfruten y honrar la vida. Animales peligrosos, elefantes ambiciosos, todos se hunden en la noche. Hasta aquí el programa de hoy. Sergio Calero volverá en 7 días a Desnudarte. Una producción de La Obertura para Radio DC. Hasta la próxima.